Llévalo, llévalo, llévalo. Dale, llévalo puesto. Y nos sentamos al mismo momento. Sí, fue genial. Los dos al mismo tiempo que se prende la luz roja y al mismo tiempo que me doy cuenta que hay un subte paz. Sí, arriba del micrófono. Sí, que en un momento alguien va a decir, esto tan retro, tener una tarjeta subte paz como nos pasa a nosotros, por lo menos a mí, con el cospel del subte. Vos, bueno, vos claramente, evidentemente, llegaste a usar cospel. Sí. Lo del subte paz, igual el otro día me tocó que tú volví a usar esas tarjetas de cartón. Sí. Que por cierto son más contaminantes, pues papel en definitiva. Ay, yo trabajo ahí. Ay, ahora tengo la lógica socialmente. Quiero un efecto ya. Estás, claro, tu rol de conductor en bajo consumo en los viernes en Radio Sur, ¿te ha modificado algún aspecto de tu vida cotidiana? Guardo todos los papeles de cualquier golosina. Recién me di cuenta, el bolsillo ese de la mochila que uno suele meter llaves está lleno de papeles de chicles, Belden, Dinamarca. Gracias. Y ese tipo de golosinas o envoltorios. Un equipo de publicitarios de Belden está diciendo sí, la tribu. Yeah. Hemos entrado a la tribu. ¡Oh, qué bueno! Bueno, bienvenidos a Llévalo Puesto. La vida es una sola y no es para los tibios. Tu sangre ya está hirviendo, el cuerpo es un volcán. Lleva, lleva lo puesto. Lleva, lleva lo puesto. Lleva, lleva lo puesto. Lleva, lleva lo puesto. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Martes 23 de octubre, arrancamos Llévalo lo puesto en un día que arrancó aparentemente muy sobre la hora, muy sobre el pucho, pero en definitiva entró y entró bien. Sí. Entró el programa bien, digamos. Exactamente. Bueno, según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura actualmente es de 15 grados 6, fresco según este organismo. La máxima para el día de la fecha es de 18 grados, la mínima 11. Y por otra parte, va a llover todo el día, lamentablemente, debo decirles eso, la humedad que no termina de irse y una primavera que para mí no termina de comenzar. Siendo las 8 y 6 de la mañana, los teléfonos de la radio son 4864-0489 y 4866-1095. Para contactarnos vía mail, ¿a dónde? contacto@llevalopuesto.com.ar es una opción. Si no, también en Facebook, Llévalo Puesto. Y si no, también en Facebook, @, en ese caso hay que prenderla adelante. Sí. Llévalo Puesto y tuitean y nos ponen cosas ahí en esa especie de muro que no es muro, pero nunca termino de entender cómo se llama. Uh-huh. En fin. Títulos en Llévalo Puesto. Quédate con el barquito, pero no me toques los billetes. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que mientras sea presidenta se pondrán quedar con la fragata Libertad, pero ningún fondo buitre se va a quedar con la soberanía y la dignidad de este país. En el marco del reclamo argentino por la fragata, el canciller Héctor Timmermans se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien aceptó utilizar los buenos oficios de su oficina para hablar con el gobierno de Ghana e intercambiar opiniones sobre cómo resolver el conflicto. Vamos a escuchar dos momentos, dos de diferentes oradores. Primero a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y luego a Héctor Timmermans. Está también el tema de las calificadoras de riesgo. Gran verso internacional. Gran verso internacional. Gran estafa internacional. Por eso también estamos creando esta participación del Estado en cómo se define el riesgo y establecer un claro contralor. No para que digan lo que nosotros queremos, sino para que digan la verdad. Nosotros no vamos a negociar con los fondos buitres, vamos a seguir batallando y vamos a exigir en el P20, del cual somos miembros, la total y absoluta eliminación de la posibilidad de que estos fondos buitres, que trabajan desde paraísos, desde guaridas fiscales, puedan de alguna manera intentar avasallar la soberanía de un país como es la República Argentina. Causa Mariano Ferreira. Identifican a un agresor. Uno de los dos acusados de haber disparado armas de fuego en el ataque en el que fue asesinado Mariano Ferreira, el Gabriel El Payaso Sánchez, fue identificado por un testigo protegido. Se trata del obrero tercerizado Diego Cardías, que declaró ayer como testigo protegido ante el Tribunal Oral Criminal 21 sin público y dio por primera vez esta versión que complica a Sánchez y explicó que no lo había hecho antes por miedo. Moyano y Micheli marchan juntos. Los secretarios generales de la CGT Asopardo y de una de las dos CTA, Hugo Moyano y Pablo Micheli, respectivamente, ratificaron la movilización conjunta del miércoles próximo hacia el Congreso Nacional en oposición a la sanción de la nueva Ley de Riesgos del Trabajo. Los consejos directivos de la Confederación General del Trabajo y de la Central de Trabajadores de la Argentina se reunieron este lunes en la sede de Asopardo al 802 y analizaron los históricos reclamos gremiales como la universalización y eliminación de los topes de las asignaciones familiares y del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Paro docente en Buenos Aires. Los gremios docentes bonaerenses de escuelas públicas y privadas comenzarán hoy un paro de 48 horas para reclamar la reapertura de la paritaria salarial y mejoras en la infraestructura escolar. La medida de fuerza fue convocada por el Frente Gremial Docente, que integran los gremios SUTEBA, FEB UDA y los técnicos de AMET y los privados de SADOP. Macri, ¿el mismo amor que Moyano? El jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, y el jefe de la CGT Asopardo, el camionero Hugo Moyano, participaron juntos de un acto y se fotografiaron en lo que algunos especulan que puede ser una alianza para enfrentar al kirchnerismo en las elecciones legislativas del próximo año. Luego de la reunión y a modo de balance de la misma, el jefe de gobierno porteño afirmó: nos une el mismo amor por el país, y volvió a criticar al Ejecutivo por tratar de dividir y confrontar. Mamita querida. El aborto no se toca. El presidente de Uruguay, José Mujica, ratificó la ley que despenaliza el aborto hasta la 12ª semana de gestación, que había sido sancionada por el Parlamento el 17 del mes pasado. Para que la ley entre en vigencia, el Parlamento y las autoridades del Ministerio de Salud Pública deberán trabajar en un reglamento que se espera esté listo para dentro de un mes. Debate imperial. El presidente estadounidense y su rival republicano cruzaron anoche cuestionamientos sobre política exterior en un último, más calmo y parejo debate televisivo antes de las elecciones del 6 de noviembre. A diferencia de los dos anteriores debates, el presidente Barack Obama y su adversario conservador Mitt Romney estuvieron varias veces de acuerdo en este último duelo verbal a 15 días de los comicios. Por aquello, hay que coincidir en que ambos defenderán a Israel en caso de que fuera atacado por Irán, y ambos elevaban las apuestas a ver quién ponía más plata en el presupuesto de guerra. Obvio. Escuchamos al presidente estadounidense Barack Obama. Se olvida de cuáles son sus propias posiciones y cuenta con que ustedes también lo hagan. Es decir, cambia tanto, se desdice y sale con evasivas. Es preciso encontrar un nombre para esa afección que sufre. Creo que se denomina romnesia. Se llama así. ¡Gracias! 12 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura actualmente, según el Servicio, Servicio Meteorológico Nacional, es de 15 grados. La máxima para el día de la fecha es de 18 y va a llover mucho. Por favor, va a llover mucho, es horrible. Ay, vamos a escuchar un poquito de Don Cornelio y La Zona. Vuelven los 80, fines de los 80s. Esta banda la mató la hiperinflación. Miren lo materialista histórico que estamos. La situación de las aseguradoras en el año 2001 era catastrófica y hoy es floreciente, producto de este modelo económico. La situación de los bancos era exactamente la misma que de las aseguradoras en el año 2001-2002, con lo cual tenemos bancos y un sistema financiero solvente y sólido. Llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. De vez en cuando en Llevalo Puesto tenemos algunos audios, esta vez del discurso de ayer ante los representantes de las aseguradoras de riesgo de trabajo de Cristina Fernández de Kirchner, hablando acerca de la fortaleza del sector de asegurador a partir de la gestión Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y también del sector bancario. Vamos a seguir escuchando algunas perlitas de lo que dijo ayer la presidenta, que trajo buena parte de su militancia a saludar una ley de riesgo de trabajo que, bueno, Luis Campos en Llevalo Puesto se ha despachado parejo y duro, ¿no? Sí. Acerca de esto, un Luis Campos que está en Montevideo y que es el factotum de los terceros temas de esta semana. Así es. Volvemos ahora cambiando un poco de tema a propósito de lo que venía mencionando de Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, desde hace meses la Comisión de Reforma y Memoria ha venido gestionando las partidas para la ejecución de su plan de trabajo para el presente año, diseñado de acuerdo a los fondos convenidos con las autoridades pertinentes del Ejecutivo hacia fines del 2011. ¿Qué es lo que está pasando? La realidad es que la Comisión por la Memoria está teniendo lo que tiene que ver con una reducción en su presupuesto. Claro, se está discutiendo el presupuesto 2013 en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la Comisión Provincial por la Memoria funciona dependiendo de la provincia de Buenos Aires, la gestión de Daniel Scioli. Y lo que se plantea es que hay una reducción de aproximadamente el 34% del presupuesto. Para entender un poco más sobre la situación, estamos en comunicación con Sandra Reggio, que es directora justamente de la Comisión. Sandra, ¿cómo te va? Fernando te saluda. Hola, ¿qué tal? Me escucho muy bajito ahí. A ver si podemos bajar eso. Ahora la escuchás mejor, sí, Sandra. Mejor. Sandra, vos sabés que nos llegó la noticia y escuchamos a Daniel Goldman, que forma parte de la comisión, sí, hablando de que no se estaban respetando ciertos acuerdos que se gestionaron y se discutieron de cara al mismísimo Daniel Scioli, y que esos acuerdos tenían que ver con mantener el presupuesto, por lo menos mantenerlo, de la Comisión Provincial por la Memoria. Sí, exactamente. Nosotros el año pasado habíamos hecho una solicitud presupuestaria de acuerdo a las actividades y a las obligaciones que tiene la Comisión, porque la Comisión es un organismo público creado por ley en la provincia de Buenos Aires y que tenemos, bueno, ciertas obligaciones que atender y políticas que desarrollar de acuerdo a los objetivos que nos ha fijado la ley de creación en el año 2000. Entonces, nosotros hacemos todos los años nuestro requerimiento presupuestario y el gobierno de Scioli se comprometió, el ministro de Economía se comprometió a ejecutar ese presupuesto. Nosotros hicimos nuestra proyección de gastos en función de ese presupuesto, la planificación de actividades, e incluso, una de las cuestiones centrales que tenía este año era la refacción de lo que es la sede de la Comisión Provincial por la Memoria, sí, que es el lugar donde funciona la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense, donde nosotros tenemos los archivos de la Dirección de Inteligencia, que también están a resguardo de la Comisión y que estamos obligados a preservarlo. Bueno, esto iba a iniciar una obra también comprometida por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para refaccionar la casa y mejorar la conservación de los archivos, lo cual nos obligó el Ministerio de Infraestructura a tener que mudarnos y hacer un gasto importante de derogación de gastos para poder mudarnos y empezar la obra. Bueno, finalmente la obra tampoco empezó, se suspendió la obra, no se llamó licitación. Nosotros, por el compromiso asumido por el Poder Ejecutivo, digamos, hicimos los gastos que teníamos que hacer para poder trasladarnos. Eso fue también un gasto que se sumó este año y Scioli no cumplió con su palabra. Y nosotros estamos en esta instancia del año, con que nos falta alrededor del 34% de lo que él se comprometió a ejecutar para la Comisión Provincial por la Memoria, y esto implica que nosotros estamos ya imposibilitados casi de asumir los gastos de salarios, los gastos básicos de funcionamiento, y con muchos problemas para seguir ejecutando los programas, que además la Comisión trabaja con otras organizaciones, con otros organismos públicos de la Provincia de Buenos Aires, trabajamos con 700 escuelas, estamos a cargo del monitoreo de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, tal cual lo dictaminan los organismos internacionales, digamos, nosotros hacemos actividades y programas que el Estado está obligado, digamos, a realizar. Sandra, ¿y qué lectura hacen desde la Comisión a propósito de la política de derechos humanos que estaría con este recorte haciendo el gobierno de Scioli? Y bueno, precisamente, digamos, en principio Scioli está desconociendo, digamos, la obligación que tiene con la Comisión, que no es una obligación, no somos una ONG, un organismo de la sociedad civil, un grupo de ciudadanos que viene a proponerles hacer determinadas cosas y él como miembro del Ejecutivo, como representante del pueblo, puede, según sus lineamientos, decirnos que sí o que no. Nosotros somos un organismo público, digo, y que llevamos adelante las políticas de derechos humanos en gran medida en la provincia de Buenos Aires, somos una referencia, y eso implica también el aumento de la demanda de las actividades que está haciendo la comisión. Nosotros también trabajamos muy fuerte en todo lo que son las pruebas, aportamos pruebas para la cantidad de juicios y causas que hay en todo el país por los delitos de lesa humanidad. También es una demanda que crece todos los días, digamos que estamos sobredemandados con eso, que no hemos podido fortalecer los equipos de investigación. Bueno, también todo lo que implica todo el equipamiento que necesita la comisión para seguir trabajando y poder haciendo investigaciones, porque bueno, eso implica software, la digitalización de todo el archivo, la renovación de la tecnología. Bueno, todo eso este año se ha resentido muchísimo, no hemos podido hacer las cosas que teníamos que hacer este año, y la verdad que lo que más nos preocupa es que esta política también sigue para el año que viene. O sea, es que eso te quería preguntar, Sandra, porque estamos en la recta final de octubre y la subejecución del presupuesto planteado para el 2012 es del 34%. Eso es lo que nos queda claro. Ahora, se está discutiendo también el presupuesto 2013 en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué noticias tienen ustedes acerca del lugar que ocuparía? Nos preocupa porque nos han asignado el mismo presupuesto, o sea, con el presupuesto recortado, el 34% es las mismas partidas que nos han asignado para el año entrante, con lo cual nosotros ya vamos a tener el desfasaje de este año, todo el déficit presupuestario de este año, más el del año que viene, porque ya nos han hecho el ajuste, nos han hecho la recomposición que hicieron el resto de los organismos, ¿no? Un ministerio como el de Seguridad creció en un 28%, y el resto de los organismos, el que menos creció fue el 22%, y a nosotros nos congelaron, o sea que además de la quita del 34%, el año que viene también nos va a ser más deficitario porque no están incluyendo la proyección de inflación, digamos, y lo que implica también el aumento salarial que seguramente se acordará el año que viene en paritarias, etcétera. Estamos, o sea, en comunicación con Sandra. Estamos también muy mal para el año 2013. Claro. ¿No? Estamos en comunicación con Sandra Rayo, directora general de promoción y transmisión de la memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria. Escuchábamos en producción a Daniel Goldman, al rabino Daniel Goldman, que también decía: tengo mis dudas acerca de si esto no es. Lo dice como un rabino, digo. Daniel es un tipo de ley, pero también tiene la mirada política de tanto que tienen curas o rabinos, de ser bastante cuidadoso a la hora de plantear las cuestiones. Y dejaba abierta la ventana para seguir discutiendo con Daniel Scioli. ¿Esto para ustedes es una posibilidad de que el gobierno dé marcha atrás? ¿O hay una situación que a ustedes les parece por Radio Pasillo y demás, es que es una decisión ejecutiva y que esto no va a variar? No, todo lo contrario, porque el gobernador nunca nos dijo que no. Que siempre nos concedió, siempre reconoció las necesidades de la comisión y reconoció el trabajo de la comisión, pero dice una cosa y finalmente ejecuta otra. La duda de Goldman. El gobernador se comprometió el 8 de agosto con nosotros por decisión propia, porque en un momento la comisión fue a verlo, fuimos a verlo por la presentación del Comité contra la Tortura de la Comisión, de lo que el trabajo de inspección en las cárceles, y en esa reunión el gobernador dijo: bueno, quédense tranquilos, que la cuestión financiera de ustedes se va a resolver, no hay problema, qué sé yo, pero después esa decisión finalmente se terminó de ejecutar. Nosotros tuvimos múltiples instancias de propiciar el diálogo con el gobernador y seguimos creyendo lo mismo, por eso le hicimos una carta abierta, por eso le seguimos solicitando que nos atienda en las audiencias, digamos. Por supuesto, la comisión cree absolutamente en el diálogo, la comisión es una comisión plural, independiente, y no es que estamos, digamos, en pie de guerra contra el gobernador, ni mucho menos, simplemente estamos diciendo a la opinión pública que el gobernador no está cumpliendo con su palabra. Y por supuesto tenemos la esperanza y la expectativa de que Scioli finalmente pueda entender y llevar adelante claramente la decisión que en su momento él nos notificó, porque nunca en realidad nadie nos dijo que nuestro requerimiento no era el adecuado o que se nos negaba, sino todo lo contrario. Sin embargo, al día de la fecha no se concreta, digamos. Los funcionarios que deberían concretar esta decisión jamás la han puesto en marcha, y bueno, y es una dilación que ya no es insostenible para nosotros, y tuvimos que hacer pública porque lo hemos tratado de entrevistar en este último tiempo infinidad de veces. Sandra, te agradecemos mucho la comunicación con Llevar lo Puesto. Esperamos que sigan haciendo su buen trabajo, el de siempre, la Comisión Provincial para la Memoria, que no solamente tiene que ver con la promoción y transmisión de la memoria, sino también con el contralor sobre la situación estatal de las cárceles, por ejemplo, que nos parece tan importante. Exactamente. Un abrazo grande. Muchas gracias, Sandra, a ustedes por comunicarse. Hasta luego. Era Sandra Rayo, directora general de promoción y transmisión de la memoria de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Hace rato no sonaba Café Tacuba, en Lleva lo Puesto, El Aparto. Algún tiempo me dejó inmóvil, solo me

Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh, no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Breves, en Lleva lo Puesto. Denuncia penal por contaminación sojera. Profesores secundarios de la provincia de Buenos Aires realizaron el jueves pasado una denuncia penal por las reiteradas fumigaciones con agrotóxicos sumamente nocivos para la salud de toda la comunidad. La denuncia fue realizada el jueves pasado en la localidad de La Cruz. La institución educativa se encuentra pegada a los campos productores de soja. La escuela cuenta con 120 estudiantes a nivel inicial, primario y secundario. Otro ataque a un militante del PO. En el marco del juicio por Mariano Ferreira, un grupo de personas desconocidas quemaron el auto de un militante del Partido Obrero, Juan Ignacio Aispitarte. El hecho ocurrió este sábado, cuando el vehículo desapareció alrededor de las 4 de la mañana de la puerta de la casa del militante. Apareció horas más tarde, totalmente quemado. Desde el Partido Obrero exigen que se realice una investigación al respecto. Movilización santafesina contra los descuentos. Los trabajadores del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, Rosarino, realizarán hoy a las 11:30 una asamblea pública frente a la sede local del gobierno de la provincia. Esta movilización es en repudio a la decisión del Ministerio de Economía de Santa Fe de realizar descuentos a las personas que realizaron medidas de fuerza el 8 de junio pasado en el marco del paro nacional de la CTA y ATE. Además reclaman el pago de los sueldos atrasados, la apertura de paritarias y mejoras salariales. Minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional, es de 14 grados. Aparentemente bajó y la máxima para el día de la fecha es de 18 grados. Comenzando el día, lleva lo puesto. Un par de 20 minutos más o menos faltan para que las 9 de la mañana lleguen y de esa manera lleva lo puesto termine. Pero antes, y como es martes, creo que medio rima, está Pablo acá. ¿Cómo te va, Pablo? Para desarrollar su columna política del día de la fecha. ¿Cómo anda, Fer? Bien. ¿Qué nos tenés para el día de hoy? Bueno, una columna que teníamos hace rato, estábamos trabajando y encontramos hoy el hueco indicado para poder desarrollarla. Uh-huh. Tiene que ver con una tendencia de largo aliento de la política, en este caso Argentina, pero dudo de que sea patrimonio exclusivo de nuestro país, que tiene que ver con el desmarque, uh-huh. Digamos, con el cortarse solo. Uh-huh. Esa famosa frase popular, digamos, que tiene en nuestra política doméstica decenas de ejemplos. Los ejemplos más grosos, digamos, tiene que ver con, por ejemplo, Kirchner y Duhalde, ¿no? O sea, sí. Kirchner, colocado por Duhalde como su candidato, asume la presidencia y empieza su propio camino, es decir, o sea, sin regirse por las pautas de lo que Duhalde pensaba, ¿no? Uh-huh. Ese es el ejemplo más grosso, uh-huh. El ejemplo de Cobos, vicepresidente electo en una fórmula, en cuanto encuentra la oportunidad de diferenciarse a los 6 meses de gobierno, vota en contra de una ley del gobierno. Otro ejemplo archi conocido. Sí. Y hay otros 3 ejemplos que son muy importantes y que son menos conocidos y que son actuales. Uno es el caso de el gobernador, que me hice un machete porque es un apellido un poco complicado, Beretilnek. Es el gobernador de la provincia de Río Negro, es un hombre del Frente Grande. Es un gobernador que no fue electo por la gente, sino que era el vicegobernador de Carlos Soria, que, como ustedes recordarán, con ese episodio fue asesinado. Exactamente. Y tras asumió su vice, una provincia que era por primera vez ganada por el peronismo, uh-huh. Una provincia muy radical, Río Negro, asume, antes había sido de los radicales K, ahora asume Soria. Y a los 6 meses fallece. Claro. Sí, con el vi problema de tratar de cabecear una bala, ¿no? Su compañero de fórmula, un hombre del Frente Grande. O sea, Soria, un hombre de la derecha peronista, iba con un hombre del Frente Grande. También tenía que ver con la situación de la provincia en la que el PJ no es muy digerible, ¿no? No. Asume Beretilnek y ya hoy se habla de una fractura, digamos. Renunciaron algunos ministros. Lo que se dice es que la factura estaba más que nada inducida por el PJ, digamos, ¿no? Uh-huh. Por Pichetto, que regaló antes la oportunidad de ser gobernador, se la entregó a Soria para hacer una suerte de acuerdo pacífico y que no se pudriera todo. Uh-huh. Ahora, con Soria muerto, Pichetto quiere ir por lo suyo y ya empezaron las disputas para limar al actual gobierno. Otro ejemplo, recordemos que las provincias es complicado porque en muchos casos tienen reelección, en muchos la reelección puede ser indefinida. Entonces, digamos, si por ejemplo, Pichetto, si no lo lima a este, no sabe si después va a poder agarrar la presidencia, la gobernación. Claro. Y no son cada 4 años las elecciones, la carrera política, digamos, tiene poco tiempo. Sí. Y en un régimen republicano la territorialidad y federal, la territorialidad es una construcción que va de abajo para arriba, a diferencia de las digitaciones, ¿no? Uno puede digitar a cierto gobernador, pero ese gobernador luego construye poder de abajo para arriba, digamos. Exactamente. ¿No? Se corta solo. Esto es complicado porque además estas cortadas solas son, incluso aunque son menos, digamos, rimbombantes que la de un presidente, son de mucho impacto porque manejan una provincia, como vos decías. O sea, tienen consecuencias al nivel del país porque tipo se corta solo un gobernador y es una provincia que no controlás. Hay otro ejemplo, el de Luis Poggi. Claudio Luis Poggi. Es el gobernador de la provincia de San Luis. Uh-huh. Los Rodríguez Sá gobernaron la provincia de San Luis desde la salida de la democracia. Uh-huh. Eran los dueños de la provincia. Sí. Se deciden ir por la nación, va el Alberto, y lo ponen a Poggi como su delfín. Ya se habla hoy de que se cortó solo, de que digamos, está con el gobierno, que el gobierno le dice que le pasa plata para las obras, claro, y demás, y que ya no lo controlan. O sea, ya tenés otro ejemplo de cortada solo. Sí. Y por último, el más, digamos, escandaloso, porque genera siempre problemas, es el caso de la provincia de Santa Cruz. Total. Un caso muy emblemático porque es el pavo chico del kirchnerismo. Uh-huh. El kirchnerismo gobierna el país desde el 2003, y del 2003 para acá no puede controlar a su provincia. Tiene constantemente problemas, ya pasó con Acevedo, y ahora pasa con Peralta. El Chichi Peralta, el procura seducirme más. Claro, el que canta, pero... Bueno, fue reelecto como gobernador, pero está enfrentado con la Cámpora. La Cámpora le pone muchos palos en la legislatura, le retiró ministros. O sea, es una relación muy tensa en la que en última instancia lo que está en cuestión es si le responde o no. Y en definitiva lo que se expresa en estos 3 casos que vimos, sobre todo en el de Poggi y el de Peralta, es como nadie es leal a nadie. El famoso día de la lealtad. Claro. No existe ninguna lealtad y por eso mismo el ejercicio de la política, es tan enfermizo, y es en parte lo que explica la muerte de Kirchner, en el sentido de personalidades que no pueden delegar nada en nadie. ¿Y podés aproximar una especie de, si se quiere, una especie de respuesta de qué motorizaría esta conducta aparentemente histórica o de los últimos casos? Y son factores estructurales que tienen que ver con la crisis de los partidos políticos, con la falta de ideas rectoras y, en definitiva, cómo el personal político se va rotando de un partido a otro, como pasa en, o sea, no es estos casos, pero digamos, sí, es parte de la misma tendencia, ¿no? Como la aspiración a alcanzar un cargo es en última instancia lo decisivo, el pertenecer al Estado da una ventaja comparativa para seguir perteneciendo al Estado, entonces nadie quiere ceder terreno cuando ya está ahí, y en política nadie va un escalón para abajo, entonces si el tipo es gobernador, no se va a dejar manejar para que después lo pongan de diputado. No, va a querer ir por la presidencia o por la reelección en la gobernación. Claro, pero nunca para. Ahí empiezan los problemas que tienen que ver con esta tendencia de la política desideologizada, sin organizaciones, en la que sea la propia militancia la que tome las decisiones. Eso está muy lejos de cómo se maneja la gran política y el Estado. Y cómo pasan estas cosas, ¿no? Y en definitiva, en muchos casos, esas aspiraciones personales y demás terminan trayendo perjuicios a la propia política y a la imagen que la sociedad tiene de la política. Pienso una cosa, Pablo, que tiene que ver con cómo se regimenta espacios políticos que, como decís vos, no están regimentados por la línea política estratégica ni por una vida interna partidaria lo suficientemente caldeada y fuerte como para regimentarlo o para ordenar a esas figuras políticas que creen tener vuelo propio. Ahora, pienso que en general se hace vía caja. Se los guarda, se les da el palo y la zanahoria dependiendo de cómo se portan a partir del manejo de la caja. ¿Qué pasa cuando, teniendo en cuenta la situación de la Argentina, se elige empezar a recortar por las provincias? Cuando se empieza a cortar la caja de la masa de maniobra a nivel monetario. ¿Qué va a pasar a nivel provincial en cada una de las provincias en donde, por ejemplo, La Pampa, Santa Cruz y demás tienen que empezar a encarar recortes que el gobierno nacional les da como regalo de Navidad, ¿no? La idea de que se corta el chorro del Estado Nacional. Son situaciones muy complicadas porque eso viene en crisis políticas, manifestaciones, puebladas. Uh-huh. Y son situaciones que después se pierden de control y que en las que todos salen salpicados. Por eso lo que decíamos antes, ¿no? Esto paga costos, nadie puede escupir para arriba. Y se vio en la disputa entre Scioli y la presidenta. Ahí está todo bien, pero en un momento hay que negociar porque tampoco se puede ir una guerra entre la principal provincia del país y la nación. Y esto se replica en muchos otros casos. En el caso de Santa Cruz, la sangre nunca llegó al río, digamos. O sea, son situaciones tensas donde el propio gobernador también sabe que especula con esa realidad. Hubo un intento, además de la caja, de regimentar esto, que, digamos, como efecto secundario, ¿no? Que fue la reforma política. Porque la reforma política impone ciertas condiciones para la presentación de candidatos que hacen que tenga que tener cierta incidencia en el propio partido. Y que, tengas que tener, va contra la figura de la política espectáculo o de figuras aisladas sin partido político que se puedan presentar. Esto más o menos lo han salteado porque se han creado su propio partido. Fíjate el caso de Eduardo, de Rodríguez A, se crearon su propio partido porque si iban a competir a la interna del PJ, perdían. Claro. O sea que le encontraron la vuelta a este intento de regimentar a la política. Entonces, es realmente una tendencia muy complicada que se mantiene y que, digamos, atenta contra la apreciación positiva de la política por parte de la sociedad cuando se ve que es todo arribismo, que es todo, que no existe ningún acuerdo común ideológico porque enseguida vos te cortás solo, evidentemente va contra con esta idea de una imagen menemista de la política, digamos, que aún se mantiene en estos ejemplos, ¿no? Sí. Pablo, te agradecemos la columna del día de la fecha. Obviamente muchas cosas para pensar, mantener un cargo, en fin, como sea. Te agradecemos y volvemos, te vemos el martes que viene. Dale. Terceros temas dedicados a un Luis Campos que está en el Uruguay. Temas que le hubiesen gustado poner en el Yo a lo Opuesto y no lo hacemos cuando está él, sino cuando se va porque lo extrañamos. Pequeña chica triste, de Jenny Joplin. Contar los 9.500 millones de dólares que Néstor pagó al Fondo Monetario Internacional, tomándolo también de las reservas. Observa. Pasaron de las 8 de la mañana. Antes de terminar Yo a lo Opuesto, nos enteramos una noticia interesante. Sí. Sería poco feliz. A propósito de que la semana pasada habíamos comentado lo que sucedía en Grecia respecto de la habilitación de alimentos vencidos para una especie de confrontar la inflación. Sí, venta de descuento en supermercados que excluía la carne y los lácteos. Claro. En Grecia. Bueno, acá no. La noticia tiene que ver con lácteos y con lácteos vencidos. Y si le sumamos escuelas públicas, demos una combinación muy interesante, y si hay que pensar también quién está involucrado, no queda otra que quién más si Mauricio Macri. Esteban Bullrich también, su ministro de Educación. Su ministro, exacto. O sea, cuando Macri... A propósito de yogures, hay un chiste muy famoso acerca de Macri, que no lo voy a decir, porque sería otra marca. Perfecto. ¿No? Lo te acordaste ahora, ¿no? La noticia es que las maestras de escuelas de Villa Mitre y Floresta descubrieron la semana pasada que yogures que habían repartido en la Dirección General de Servicio de las Escuelas estaban vencidos. Y para comentar un poco esto, estamos en comunicación con Carlos Oros, secretario general de ADEMIS. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Carlos, escúchame, ¿qué pasó con estos yogures de la firma cordobesa La Lácteo? Bueno, así como denuncian las maestras y estamos ahora averiguando si esto pasó en otras escuelas o no, se distribuyeron lácteos, yogures con fecha ya vencidos, ¿no? Exactamente. Pero esto no puede sorprendernos, ¿no? Porque es parte de una misma política. Nosotros no decimos que hayan repartido adrede esos lácteos vencidos, pero lo que sí está claro es que el presupuesto para las viandas, y los refrigerios para las escuelas es cada vez menor en proporción por alumno, nominalmente mayor, pero con respecto al proceso inflacionario y más aún teniendo en cuenta la inflación de los alimentos, que es mucho mayor, cada vez menor es el presupuesto por alumno. Entonces, en ese contexto y en el contexto de una falta absoluta de control por parte del gobierno de la ciudad ante las empresas concesionarias, puede suceder esto de los lácteos vencidos, como podría suceder cualquier otra situación de este tipo, ¿no? Vos sabés que cuando buscamos información sobre esta noticia, nos llegó la línea que bajó el Ministerio de Educación, que planteaba que en realidad estaban ácidos porque le faltaban endulzantes al yogur. Sí, hay que decir al ministro que se los coma él, entonces, ¿no? Y recordábamos justo lo que decís, tiene que ver con lo que recordábamos en las tomas de hace 2 o 3 años, que le planteaban, los colegios secundarios le planteaban al vocero, al negociador por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que se comiera las viandas de sándwiches que habían repartido, que eran incomibles. Lo que ellos llaman fiambre es una sustancia gelatinosa de dudoso origen, y por lo general de sabor medio agrio, que gran parte de los chicos se la comen igual por necesidad, claro. Pero que es un desprecio hacia esos menos chicos, hacia esos chicos a los cuales está dirigida, ¿no? Justamente en los sectores de mayores necesidades se debería cuidar especialmente qué es lo que se les está dando y ver qué calorías tienen, si es el alimento correcto, etcétera, pero nada de esto ocurre. Lo único que se piensa es en el precio final, ¿no? Y cómo adecuar a ese presupuesto mínimo cumplir formalmente con la provisión de la vianda, ¿no? Carlos, pensando y recordando esto, primero lo de yogures, no es la primera vez que desde el gobierno de la ciudad se tiene una política en lo que tiene que ver con alimentos y específicamente educación pública que es realmente lamentable, digamos. Hay como una historia en este sentido. Sí, no sé, yo me acuerdo el primer año de gobierno de Macri que con nuestro sindicato hicimos ahí frente a un canal de televisión, sí. El programa de Mirtha Legrand, porque iba justo Macri. Sí. Al programa y tendimos unas mesas ahí en la calle invitando a Macri que bajara a comer la soja que le estaba repartiendo a los chicos, ¿no? Y que él había dicho que era muy nutritivo, entonces lo invitábamos a eso, no vino a comer, se quedó comiendo con Mirtha, ¿no? Pero sí, seguro, desde el comienzo de esta gestión ha habido un empobrecimiento enorme de la calidad de las viandas, pero bueno, justamente en esta lógica, ¿no? Uh-huh. La lógica es el ajuste, la lógica es reducir el presupuesto a la escuela pública, y eso se expresa en las viandas, se expresan los yogures vencidos, se expresa en la menor cantidad de becas estudiantiles, en la situación de los edificios escolares, y también, teniendo en cuenta la medida de fuerza desarrollada en estos días, entre hoy y mañana, por los docentes de la provincia de Buenos Aires, también en la ciudad de Buenos Aires, con salarios docentes paupérrimos, ¿no? El aumento de este año, reconocido por el mismo gobierno en la partida presupuestaria para el año que viene, es del 16% finalmente, claro. ¿No? Porque el aumento que se plantea en el presupuesto hacia el año que viene siempre refleja el aumento salarial del año corriente, ¿no? Y ellos lo que están planteando es un aumento del 16%, que justamente no era ni del 24, ni del 21, ni ninguna de las mentiras que dijeron, era del 16. Carlos, vos sabés que tenemos este problema. Nosotros tenemos un programa diario y en general Bullrich y las políticas de educación del gobierno de la ciudad son abonados al servicio de llevarlo puesto. Pero también nos pasa de que se empiezan a acumular, aún así se acumulan discusiones con para que querríamos tener con vos y sobre todo con Esteban Bullrich, si nos atendiera alguna vez, hemos intentado entrevistarlo. Y tiene que tener que ver con no solamente la situación salarial, la situación de alimentación y de las viandas en las escuelas porteñas, sino también con estas encuestas que lanzó el ministro Bullrich. ¿Qué nos puede decir muy corto acerca de eso? Las encuestas a los docentes. Claro, a los docentes. El tema de la evaluación docente. Bueno, en realidad lo que se quiere, las preguntas que se hacen, ¿no?, y la información que buscan es una información que ya tienen, ¿no? Porque hablan del tema del ausentismo, de los cursos que han hecho los docentes, todo eso con ver los legajos de cada uno de los docentes, podrían tener toda esa información. En realidad lo que están buscando es cuál es la percepción de los docentes sobre esos problemas, y por el otro, objetivo que no está explícito. Total. ¿No? Y por el otro lado, naturalizar la evaluación externa e individual. Si bien ahora dicen es anónima, que es semi-anónima, ¿no?, porque hay escuelas primarias o iniciales con planteles docentes muy reducidos, y entonces un docente que no contesta se hace evidente, ¿no? Si bien está esa situación formal de que es anónima y que no va a ser vinculante y que no, eso no va a corresponderse con variación en el puntaje o el salario, lo que se quiere instalar es esa lógica, ¿no? En los países que terminaron vinculando los resultados de la evaluación con el escalafón, la posibilidad de elegir mejor o peor escuela, o con el salario, llámese Chile, Colombia, algunos países más, el proceso comenzó de esta misma manera y con este mismo discurso, ¿no? Carlos, no es vinculante, es anónima, no se va a tener en cuenta. Bueno, así empezaron. Carlos, te agradecemos la comunicación con Yo lo Opuesto y con FM La Tribu. Bueno, gracias a ustedes. Era Carlos Oroz, secretario general de ADEMIS, hablándonos un poco sobre el caso de aparentes yogures vencidos que llegaron a una serie de escuelas, sí, de la Ciudad de Buenos Aires. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca. Buen día, Llevalo Puesto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Yo no. Yo me cansé, boludo. Recién le decía a Federico, cuando estaba fuera del aire. Tengo tos, estoy cansado de tener tos, me siento un viejo. Yo fui de las personas, cuando iba a secundaria y la primera, no me enfermaba. ¿Viste los pibes que iban siempre una vez al año y estaban sin casa? Yo decía, loco, nunca me pasa. En un punto, a modo de envidia, porque decía, nunca puedo faltar. Y ahora me está pasando y ya no quiero faltar, básicamente, porque no voy más al colegio. ¿Querés usar el diván que está ahí? Por ahí estás más cómodo. Sí. Y por ahí tendrías que tomarte un descanso también. Sete, vamos. Sí. Sete, Diego. Relación con el dentista empezando ya. Bueno, yo tengo un odontólogo coreano que se llama Chong Min Lee. Este verano empecé a hacer sesiones con él. Obviamente las abandono durante el año porque el hecho de tener que hablar de la radio y eso me imposibilita muchos días decir no puedo tener la boca muerta dos días. Sí. Entonces en el verano le doy duro y parejo, ¿viste? Bien. Y es coreano y es un copado. No me da miedo, pero he tenido siempre una relación conflictuada con los dientes. Sueño que se me caen. Yo tengo mis paletas reparadas. Sí. De hecho, hay una que se ve que ahora tengo. Sí, sí, sí. Es un win medio raro, sí. Un win ahí, tipo, se escapa. Sí. Esa está reparada y rota, digamos. Sí. Y bueno, en general ya tiene un trauma. No me da miedo, sin embargo. Yo me metí en el torno, está todo bien. Yo estoy así, como para adelante. Ajá, pero ya. Yo coincido con vos. Tengo un odontólogo de cabecera oriental. En este caso, okinawense. Mira vos. Sí. Muy bueno. Sí, sí. Ejecutivo. Tipo, te saca la muela casi mirándola. ¿A qué vino la temática? No, porque tengo un amigo que nunca fue al dentista, nunca tuvo una caries. Ajá. Pero porque no, poco que es caries, no caries. No existe el singular. Es tal cual, el singular es plural. El que lo dice, desconfiado, dice odontólogo. Son esos cruces del universo, que sí, el singular es plural. Pero no, hay un pibe que se llama Maxi Giovanangelo, no tiene caries, tiene 34 años, no tuvo nunca caries, no fue al dentista. ¿Y qué? Porque no blancos tú, como la leche materna. Pero también, pero porque nunca fue, nunca tuvo caries, nunca fue al dentista. Porque es un fucking enfermo, un mutante. Hay gente que debe haber un chico en India lleno de caries todo el tiempo para equilibrar el mundo. Totalmente. Ese pibe no... Obvio. ¿Vos crees en esas cosas todavía? Sí, ¿no? Totalmente. Que el equilibrio mundial se debe compensar. Donde alguien gana la entropía. Me hace sentir bien. En algún lado del universo yo permito que un tipo gane siempre con las mujeres. Si les interesa la historia de Chongbin Lee, www.ingenieriadelocio.blogspot.com. Allí varios capítulos sobre este gran odontólogo. Suerte con la mar. Dale. No a ustedes, A la vez.